Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias al Señor que nos permite otra vez estar unidos para estudiar de su palabra y seguir estudiando del precioso segundo libro de Reyes, en el cual todavía continuamos todavía esa travesía en la que Dios está tratando en el reino y en la vida de su pueblo. Así que les pido de favor que me acompañen en el punto en que nos habíamos quedado. En Segunda de Reyes, capítulo 10, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Y más que nada les pido de favor que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 10. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo: ahora cuando esta carta llegue a ustedes, como los hijos de su señor están con ustedes, así como también los carros y los caballos, y una ciudad fortificada, y las armas, escojan al mejor y más capaz de entre los hijos de su señor y pónganlo en el trono de su padre, y luchen por la casa de su señor. Pero ellos temieron en gran manera y dijeron: he aquí, los dos reyes no pudieron sostenerse delante de él. ¿Cómo pues podremos sostenernos nosotros? Y el que estaba a cargo de la casa y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los ayos de los hijos enviaron palabra a Jehú diciendo: somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haz lo que te parezca bien. Entonces por segunda vez les escribió una carta diciendo: si están de mi parte y escuchan mi voz, toman las cabezas de los hombres, de los hijos de su señor, y vengan a mí a Jezreel mañana a estas horas. Y los hijos del rey, 70 personas, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y los mataron, 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero vino y la avisó, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo: pónganlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Y por la mañana, él salió y, estando en pie, dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes. He aquí, yo conspiré contra mi señor y lo maté. Pero, ¿quién mató a todos estos? Sepan entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Entonces se levantó y partió y fue a Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eker de los pastores, Jehú encontró a los parientes de Ocosías, rey de Judá, y dijo: ¿quiénes son ustedes? Y ellos respondieron: somos parientes de Ocosías y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina Mar. Y él dijo: tómenlos vivos. Y los tomaron vivos, y los mataron en el foso de Bet-Eker, 42 hombres. No dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió: lo es. Y Jehú dijo, sí lo es, dame la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al cabo. Y él dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su cabo. Y cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de acá en Samaria, hasta que los destruyó, conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Amén. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra en boca de tus salmistas, Señor, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque oímos misericordia a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella nos confronte, nos humille, nos muestre de tu gracia y misericordia, nos señale de tu bondad, Señor, a través de Cristo Jesús. Nos recuerde, Señor, que tus juicios son justos, que tú eres santo, pero también, Señor, tú eres un Dios de toda gracia. Te pedimos, Señor, que ablande nuestros corazones para recibir de tu enseñanza y para recibir de tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad nos has afligido, pero también nos has consolado. Danos, Señor, más y más de tu misericordia a través de tu palabra, porque tú así lo has prometido en Cristo Jesús. Confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y por lo mismo todos clamamos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Y es así como llegamos a otro punto, otro episodio de esta fascinante historia, que es digna prácticamente de hacer una serie o una película. Más que nada que es en ese punto en el cual tú y yo ya deberíamos estar gozosos de que ahora sí el Señor está haciendo justicia. Está haciendo justicia en la vida de su pueblo. Y ya llegó a ese punto en que ya, ahora sí, debía de erradicar toda la maldad, toda la perversión que había en el pueblo de Israel a través de la casa de Acab. Recordemos que en las semanas anteriores hemos estudiado que Dios había encomendado al profeta Elías a que ungiera a Jehú como el rey de Israel. Eso lo encontrarás en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 18. Sin embargo, fue su sucesor, Eliseo, a través de uno de los hijos de los profetas, que mandó a ungir a Jehú, cuando Jehú era capitán o uno de los capitanes del ejército de Israel. ¿Qué había pasado? Que había recibido una palabra y una misión muy específica. Acabar, exterminar toda la casa de Acab. Él servía como una especie de instrumento de juicio contra toda la perversidad representada en una generación y en una familia. Y a pesar de que Jehú tenía ciertas tendencias impulsivas que son notorias a través de esto, del capítulo anterior y este, él recalcaba que todo cuanto hacía era profetizado por la palabra del Señor. Era movido por el mandamiento del Señor. Y ahora continúa con su misión de exterminar la casa de Acab, específicamente hacia los seguidores y los 70 hijos de Acab. Entonces, cuando tú y yo estamos leyendo esta porción de la Escritura, esta porción de este capítulo, y a medida que tú y yo estamos escuchando este mensaje, cabe que tú y yo nos preguntemos, más que nada, para examinarnos en nuestro corazón. estoy consciente del juicio de Dios. Comprendo la gravedad del pecado por el cual fui juzgado. Estoy prestando atención a las advertencias de Dios contra el pecado. Participo y consiento en el pecado de otro. Conozco la manera de evitar el juicio de Dios. ¿Tengo celo por el Señor o tengo celo por mí mismo? Es por eso que el día de hoy veremos el juicio de Dios contra los hijos y seguidores de Acab. El día de hoy veremos el juicio de Dios contra los hijos y seguidores de Acab. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. El primer juicio es contra los hijos de Acab, versículo 11. El primer juicio es contra los hijos de Acab, versículos 1 al 11. En cambio, el segundo juicio es contra los seguidores de Acab. Es contra los seguidores de Acab, el segundo juicio, versículos 12 al 17. Así que, amados, una vez ya visto esto, vamos a adentrarnos a mirar, a observar y meditar el primer juicio contra los hijos de Acab. Así que acompáñame nuevamente a los versículos 1 al 3. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo: ahora cuando esta carta llegue a ustedes, como los hijos de su señor están con ustedes, así como también los carros y los caballos y una ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y más capaz de entre los hijos de su señor y pónganlo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues prácticamente Jehú hace un desafío, levanta un desafío a todos los líderes más importantes de Samaria. Recordemos que Samaria es la capital del reino del norte, que es Israel, conformada por las 10 tribus rebeldes, para seleccionar al mejor de los hombres de la casa de Acab. Jehú estaba alentando a tener un duelo justo de uno contra uno por el trono del reino. Ahora, la mención de los 70 hijos de Acab es importante porque eso significa que había 70 candidatos a subir al trono. 70 candidatos a subir al trono para prolongar su gobierno y su maldad en el reino. Puedes imaginarte 70 candidatos, 70 descendientes de Acab, todos dispuestos para ocupar el trono, uno tras otro. Si muere uno, hay quien lo sustituya. ¿Y qué significa? Que la maldad y la idolatría podría permanecer todavía sobre el reino. Ahora, es una desventaja demasiado injusta, porque estamos hablando de Jehú, un rey, contra 70 hombres de la casa de Acab. Por ese motivo, Jehú pide un desafío justo contra uno que represente a todos por el trono. De hecho, fíjense bien, Jehú señala el corazón de la confianza de estos líderes de Samaria en el versículo 2. Los hijos de Acab, los carros, los caballos, la ciudad fortificada y las armas. ¿Qué significa? Que esta gente estaba poniendo su confianza en los demás y en las cosas que supuestamente le estaban dando seguridad, pero no confiaban al único Dios verdadero. No tenían su fe puesta el único Señor y Rey verdadero sobre su pueblo, que los podía guardar, que los podía librar de la muerte, que los podía salvar. No, ellos confiaban en carros, en sus fortalezas, en sus ejércitos y sobre todo en los 70 hijos de Acab que lo representaban. Todo eso contra un solo hombre, Jehú. Amados, cuando tú pones tu confianza en cosas terrenales, nunca te van a ayudar. No te van a sostener cuando estés transitando en una crisis, o estés pasando por otra crisis, o estés pasando por una serie de problemas. No te va a fortalecer tu familia, tus amigos, el préstamo del banco, los partidos políticos, las autoridades públicas. Nada de eso te va a sostener. El único que te va a sostener es el Señor. Y mucho menos, amados, será tu defensa y soporte, todas esas cosas en el día del juicio. Nada de eso te va a recomendar. Nada de eso será tu abogado. Nada de eso va a decir, este hombre es inocente. ¿Por qué decimos esto? Porque estos hombres de Samaria estaban a punto, y de Jezreel, estaban a punto de recibir el justo juicio de Dios. Así que, amados, ¿en qué realmente estás confiando? ¿En quién realmente estás confiando? Luego dice el versículo 4, pero ellos temieron en gran manera y dijeron, he aquí, los dos reyes no pudieron sostenerse delante de él. ¿Cómo, pues, podremos sostenernos nosotros? Es decir, que ellos demostraron su gran temor por Jehú. ¿Cuál es la razón de ese miedo? ¿Por qué tenían miedo? Porque Jehú había dado muerte a dos reyes. Ocosías del reino de Judá y Joram del reino de Israel. De nuevo, las personas en las que confiaban ya no les daban refugio de seguridad contra la muerte, contra el juicio que les esperaba. Era evidente que el juicio de Dios estaba siendo aplicado, se estaba haciendo justicia contra toda la maldad y la idolatría de la casa de Acab. El plazo, amados, para negociar un tratado de paz se estaba acabando. El tiempo se les estaba terminando. El Señor había sido muy paciente para con ellos. Y llegó el tiempo del juicio, del exterminio. Esto nos lleva a preguntarnos, amados, personalmente. ¿Tú tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo del juicio de Dios cuando lo contemplas con toda su crudeza, con todo su poder y con toda su realidad? Porque, amado, tú lo puedes estar escuchando, tú lo puedes estar leyendo, pero una cosa es saber que el juicio de Dios vendrá. Y cuando Dios dice que lo hará, lo hará. Porque como dice Hebreos 9:27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Todos vamos a comparecer ante el gran juez Jesucristo. Él es el rey ungido que va a decidir tu destino eterno y tú pendes en un hilo sobre una cuerda floja. Por un lado será la vida eterna y por el otro será la condenación eterna. Amado, esa es la gran pregunta. ¿Dónde crees que vas a estar parado? ¿En el gozo con tu Señor? ¿O siendo consumido en el lago de fuego, en el infierno, por causa de tus pecados? Porque delante de Dios, ¿a dónde crees que irás si tú te has rebelado, si has pecado contra Él? Tú a lo mejor dirás, ¿pero de qué me va a juzgar Dios? De rebelarte contra su ley. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Dios te juzga por tus pecados, te juzga por tus mentiras, tus robos, tus lujurias y tus adulterios de corazón, tu deshonra contra tus padres, tus codicias, tus deseos homicidas de corazón, tus problemas de ira, de celos, de envidia, de codicia y sobre todo de no amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aún en este tiempo de la gracia, También el Señor te acusa de rechazar la luz que viene a ti para alumbrar la oscuridad, que es Cristo Jesús. Ay de aquellos que rechazan la última oportunidad, la última vía de escape del juicio, que es Cristo Jesús. Amados, Él está proclamando misericordia para contigo, porque así como Jehú es un instrumento de juicio contra la casa de Acab, así también Jesús será quien juzgue contra todo el mundo entero. ¿Y cómo vas a huir de esto? ¿Cómo vas a escapar de esto? Veamos lo que dice el siguiente texto. Versículo 5. Y el que estaba a cargo de la casa, y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos, y los ayos de los hijos que enviaron palabra a Jehú, diciendo, somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haz lo que te parezca bien. Lo que estos líderes hicieron fue esto, rendirse ante el rey Jehú. Rendirse ante el rey Jehú. Se declararon sus siervos para hacer su voluntad. Y eso era lo mejor. Rendirse ante Jehú y entregarse como sus siervos. De la misma manera es con Cristo Jesús. Rendición total ante el único rey verdadero, rey de reyes y señor de señores, el único rey, señor y juez, porque no existe otra manera de escapar del juicio. Es solamente a través de la rendición, a través del quebrantamiento de espíritu, en que Dios nos confronta a nuestro pecado. Cierto es que Dios ha confrontado y ha sacado a luz todos los pecados de nuestro corazón, pero ahora está siendo llamado al arrepentimiento y a la fe. Está siendo llamado a beber de sus misericordias derramadas. Está siendo llamado a deponer, dejar de lado tus armas, tus argumentos y tus obras inmundas a un lado para confiar en la justicia perfecta de Cristo Jesús. Su obra perfecta, su gracia perfecta, todo eso a favor de ti. A lo mejor preguntes, pues ¿qué hizo para librarme de ese juicio tan terrible? Que este rey, coronado de gloria y majestad, fue antes un siervo coronado de espinas y de sangre. Que este rey que tiene un trono en el cielo a la diestra del Padre fue un siervo crucificado aquí en la tierra. Que este rey que es exaltado hasta lo sumo y su nombre es proclamado y conocido fue un siervo humillado con el peso de todos nuestros pecados. Que este rey que ahora ve resucitado entre los muertos al tercer día antes fue sepultado hasta lo más profundo de la tierra y de su tumba. Que este rey que goza de la gloria y del amor del Padre fue el siervo sufriente que bebió la copa de la amarga de la ira en lugar nuestro. Este rey hizo mucho más para salvarnos por amor de su nombre. Amados, eso es gracia. Eso es misericordia. Si estás viendo que el juicio viene hacia ti y no sabes a dónde ir, viene Jesús y te toca el hombro y te dice, he aquí mi salvación, he aquí mi gracia, he muerto por ti en la cruz, he pagado por tus pecados, he recibido la ira. Ven a mí, ven a mí. Él está llamando a la fe, Él está llamando al arrepentimiento. Es que, amado, eso es una salvación tan grande que tú y yo no podemos descuidar. Nuestros corazones no pueden perderse en otra cosa que en las benditas y gloriosas riquezas de la gracia de Cristo Jesús. Es por eso que tú cuando vayas a Cristo, dile, soy tu siervo. Haré todo lo que tú me digas, porque tú eres mi Señor y mi Rey. Haz lo que te parezca bien. Después dice el versículo 6. Entonces, por segunda vez, les escribió una carta diciendo, si están de mi parte y escuchan mi voz, tomen la cabeza de los hombres y de los hijos de su Señor y vengan a mí a Jerusalén mañana a estas horas. Y los hijos del rey, 70 personas, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y los mataron. 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo, pónganlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Jehú escribe una segunda carta en la que si estos hombres de Samaria demuestran lealtad a su nuevo rey, deben ejecutar a los hijos de Acab para que no quedase ninguno quien reclame al trono. Es una cresta de astucia, ¿se dieron cuenta? Es un plan astuto. ¿Y qué hicieron? Ellos obedecieron, mandaron las 70 cabezas en canastas a Jezreel, y al verla Jehú ordenó que estas cabezas fueron apiladas en la entrada de la puerta principal de la ciudad para que estuviera a la vista de todos. Esto era una vieja costumbre de amontonar las cabezas de los rebeldes. ¿Para qué? Para que sirviera como una advertencia pública contra toda clase de rebelión. A lo largo de la Biblia, amados, siempre encontramos advertencias contra la rebelión. Y esta no es la única. Gente que ha sido juzgada por su pecado, tal vez recordarás a Acán, que tomó del anatema que se había prohibido en el libro de Josué. Tal vez recordarás a los de la rebelión de Coré, quienes no querían el liderazgo de Moisés ni el sacerdocio levítico. Tal vez recordarás a los hijos de Elí, que profanaban el templo con sus inmoralidades. Tal vez recordarás a Nadab y a Abiú por el fuego extraño que ellos ofrecieron en el altar. Y si quieres algo más reciente, recordarás a Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y fueron juzgados para que la iglesia tuviera temor de Dios. Y así un largo etcétera. La Biblia es muy explícita en advertirnos que la rebeldía contra Dios nunca, nunca lleva a nada bueno, sino a condenación. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 29, Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Estás prestando atención? ¿Estás escuchando las advertencias de Dios? ¿Las advertencias que Dios está hablando a tu vida? Amado, amada, presta atención a las advertencias de Dios cuando andes descendiendo por una pendiente por causa de tu pecado o de tu ídolo. Porque déjame decirte que por la pura misericordia del Señor, Dios siempre está hablando, todo el tiempo está hablando. El Señor está hablando a tu vida en todo momento y a lo mejor no, tú no estás consciente. Tú estás escuchando la palabra, tú estás leyendo un devocional, tú estás escuchando la predicación, tú a lo mejor estás oyendo una exhortación o una enseñanza y Dios sigue hablando, advirtiéndote contra el pecado, señalando los ídolos de tu corazón. Amados, Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Es por eso que tú y yo debemos atender a su voz antes de que sea demasiado tarde. Porque tú y yo no sabemos cuándo va a ser el último día. Nunca lo vamos a saber. Y mientras vivas, vive arrepentido. Vive pidiendo al Señor arrepentimiento. Vive buscando su misericordia. Vive siendo agradecido por la gracia de Dios. Vive por el Evangelio del cual has sido rescatado. Versículo 9. Versículo 9. Y por la mañana, él salió y estando en pie, dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes. He aquí yo conspiré contra mi Señor y lo maté. Pero ¿quién mató a todos estos? Sepan entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Perdón. Ahora, si te das cuenta, Jehú confiesa públicamente su crimen. Él mató a su rey, a su amo. Sin embargo, él señala que quienes mataron a los 70 hijos de Acab fueron mucho peores que él y mucho más culpables. Es como si dijera: ustedes se hacen justos a sus propios ojos y me ven como un traidor, rebelde y asesino, porque me levanté y asesiné a mi amo, lo cual reconozco haberlo hecho. Pero si soy culpable, ustedes no son más inocentes. No pueden acusarme a mí, porque yo he matado a uno y ustedes mataron a muchos. Digamos que fue una manera de aplicar Mateo capítulo 7, versículos 5 y 6, para justificar sus acciones. Antes de que me juzgues, saca primero la viga de tu ojo y ya luego me quitas la mota que tengo en el mío. Fue un uso de astucia para absolverlo de culpa y librarlo de la muerte. O sea, este hombre no solamente era impulsivo, era malicioso, astuto, inteligente, como que parece que sí hace las cosas bien, pero algo no cuadra, algo no anda tan bien como que digamos. No solo eso, sino también da las razones por las que está procediendo todos estos actos de justicia y de juicio. Y lo dice en el versículo 10, que se está cumpliendo las palabras del Señor sobre la casa de Acab como una profecía de juicio de parte de Elías, que el profeta Elías había pronunciado. Si quieres, lo puedes anotar ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 24. Luego dice en el versículo 11 que continúa con el exterminio contra todo lo que esté relacionado con Acab. Prácticamente mató a sacerdotes, amigos íntimos, todo cuanto gente estuviera relacionada con Acab. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios, ciertamente, Él siempre nos da preciosas promesas para los salvos. Pero ¿sabes algo? Él también da promesas horribles, terribles, para aquellos que no aman a Dios. Si Él dijo que juzgará y dará a cada uno el pago justo por sus obras, Él lo hará. Examina tu vida, amado. Examina tu vida, amado. No sea que llamándote cristiano, tal vez no lo seas realmente. Que tú creas que tienes fruto cuando en realidad no lo tienes. Examina tu vida de tal manera que si realmente tú eres hijo de Dios, se evidencia que tú te relacionas con Él. No digas que eres cristiano cuando no evidencias tener esa relación. Y mucha de esa evidencia de relación se muestra en lo que eres, no solamente en lo que haces. Porque tú puedes decir que soy cristiano solamente porque enseño, o porque canto, o porque predico, o porque sirvo, o porque estoy en la limpieza, o porque doy ofrendas, o porque vengo los domingos. Pero amados, acuérdate que las promesas de Dios son serias. Considera que las promesas del Señor al respecto de su juicio son serias. Y eso debe animarte a examinarte continuamente para saber quién eres. Si realmente la vida de Cristo mora en ti, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense ustedes mismos. ¿O no reconocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad pasen la prueba? Es por eso, amados, que nosotros deberíamos de ponernos a cuentas con Dios, aferrarnos a Jesús hoy, para que no caigan sobre nosotros las promesas y palabras de juicio. Así que, amados, hemos visto cómo Dios está aplicando juicio contra la casa de Acab, en este caso los hijos de Acab. Ahora veremos que no para ahí el asunto, sino que todavía va más allá y va todavía contra los seguidores de Acab, lo que nos lleva al segundo juicio, el juicio contra los seguidores de Acab, el juicio contra los seguidores de Acab. Versículo 12. Entonces se levantó y partió y fue a Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eged de los pastores, Jehú encontró a los parientes de Ocosías, rey de Judá, y dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos respondieron, somos parientes de Ocosías, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Y él dijo, tomen los vivos. Y los tomaron vivos, y los mataron en el pozo de Bet-Eked, 42 hombres, no dejó ninguno de ellos. Como tú ya te habrás dado cuenta, debido a que Jehú se comprometió a ejecutar a todos los que son o están conectados con Acab y con su casa, estos parientes de Ocosías también fueron blancos del juicio de Dios. Algunos creen que esta ejecución, hay comentaristas, que piensan que esto fue demasiado lejos, que esto fue muy exagerado. ¿Por qué de repente juzgar y matar a esta gente que nada más venía en el camino, que aparentemente no estaban relacionados con la casa de Acab? Bueno, necesitamos considerar varias cosas aquí. Primero, recordemos que Ocosías era un descendiente del rey Acab a través de su madre, que era hija de Acab y Jezabel. Esta mención de parentesco hace como justificable esta ejecución. Y claro, la mención de la reina Jezabel, la reina madre, no ayudó mucho que digamos. De hecho, empeoró la cosa. Segundo, estos parientes iban con el fin de saludar. Esta palabra en el hebreo original significa desear bien, desear paz y bienestar. ¿Qué significa? Que esto ya descubre en el corazón de esta gente la simpatía que tenían por la casa de Acab, lo que los hace también dignos de juicio. Y en tercer lugar, nada es exagerado cuando se trata de la santidad de Dios. Nada es exagerado cuando se trata de la santidad de Dios. Amado, esto debería hacernos reflexionar y pensar. ¿Tú simpatizas con la causa de Acab? ¿Tú simpatizas con la causa de Acab? Espiritualmente hablando, me refiero a una vida de pecado e idolatría. ¿Tú congenias con gente perversa? ¿Tienes amistad con los del mundo? ¿Participas del pecado de otros? ¿Te juntas con gente que quiere dañar, herir, dividir a la iglesia y blasfemar el nombre de Cristo con un pésimo testimonio? Cuando tu corazón y tu vida están inclinados al mundo, al pecado, a la idolatría y a las amistades o relaciones que sabes bien que eso no agradan a Dios, lo único que estás haciendo es atraer juicio o disciplina sobre ti. Que eso es lo que pasó con estas personas. Si tú crees que el mejor bien para otros es que ellos disfruten y se revuelquen en sus pecados, entonces no conoces al Señor. El Señor es santo. Y Él demanda santidad en toda tu manera de vivir. Él llama a que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Es que, amado, no es poca cosa que Acab y su gente dividieran al pueblo de Dios con su idolatría, perversión y pecado, con sus ideas de hacer las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Solo hay un Señor y solo Él dice cómo quiere que sea su reino. Él dice cómo quiere que sea su iglesia. El Señor es sumamente perfecto, es perfectamente justo si quiere disciplinar con juicios a su pueblo. Demasiado bueno y demasiado justo. ¿Y sabes? Sobre todo, contra aquellos que simpatizan con el espíritu y el corazón de Acab. Si tú tienes este espíritu y este corazón, amados, por el amor del Señor, por el amor del Señor, ten temor de Dios. Renuncia a eso. No te opongas al Señor. Porque tenerlo de enemigo contra tu vida es lo peor que te puede pasar. Es la miseria más grande que uno puede sufrir. Tener por Dios como enemigo tuyo es el peor de los juicios que tú pudieras vivir. Ten misericordia de ti mismo y pídele al Señor que te dé misericordia. Clama por misericordia y renuncia a ese espíritu de acá. Renuncia a esa asociación con el mundo y con tu pecado para que puedas ver la gracia de Dios manifestada en Cristo en su Evangelio. Versículo 15. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: he vuelto tu corazón como mi corazón es con el tuyo. Y Jonadab respondió: lo es. Y Jehú dijo: si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al cabo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Jehú encontró en el camino a otro parecido a él en su causa. De hecho, según la escritura, Jonadab, hijo de Recab, él era el líder de un grupo de nómadas en el desierto llamado los Recabitas, que no bebían vino y dependían siempre de la provisión del Señor para su sostenimiento. Prácticamente ellos eran separatistas de corazón y fuertes patriotas. siempre estaban protestando contra el materialismo y la tibieza espiritual del pueblo de Israel. Si tú lees, puedes anotar la cita para que lo leas en tu casa. Jeremías 35, versículo 5 al 16. Jeremías 35, versículo 5 al 16. Ahí podemos ver que Dios usó la memoria de Jonadab y los recabitas como ejemplo de fidelidad y obediencia para reprender a su pueblo infiel y desobediente. Prácticamente Jehú le pidió a Jonadab unirse a su causa. Versículo 16. Y él le dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su cabo. ¿Sí leímos bien este versículo? ¿Notas que Jehú tiene un serio problema aquí? Fíjate lo que dijo. Ven conmigo y verás mi celo por el Señor. ¿Qué problema de corazón hay en Jehú? El orgullo. Primero, porque quiere ser visto por una persona de renombre como Jonadab. Segundo, porque dice que todo lo hace por mi celo por el Señor. Ya no es por el celo del Señor, quien es Dios teniendo celo por su gloria y su verdad, sino el celo de Jehú para el Señor. Aquí el enfoque y el centro no es Dios, sino Jehú. ¿Sabes? A veces nos olvidamos que es Dios y es su gracia obrando en nosotros para bendición de su pueblo. Cuando piensas que las cosas son por ti mismo, supuestamente llevado por el celo al Señor, ya estás cayendo en un problema de orgullo espiritual. Por ejemplo, ustedes saben que en el ministerio de la palabra, aquí, es un asunto serio, solemne, santo, espiritual, y a veces muy peligroso. Desde hace, ya estoy hablando de muchos años, y recientemente, es decir, hace poco, el pastor siempre nos ha aconsejado algo. Y es uno de los consejos que atesoro, porque eso cuida mi orgullo. Uno de esos consejos es que él lo ha dicho varias veces, que nunca seamos nosotros los que pidamos ser invitados a predicar a otros lados o a otras iglesias o pedir oportunidades para enseñar en alguna ocasión. Porque en el fondo es como manifestar que nos creemos muy capaces o que somos mejores de lo que realmente somos. Y amados, eso es orgullo. No es aceptable que un siervo de Dios diga, yo puedo predicar, yo puedo enseñar, estoy presto para eso. Una cosa es que tú digas, bueno, si hay necesidad, puedo ayudarte. Si así lo consideras, vamos a orar. Vamos a orar. Es que, amado, si Dios te ha llamado a predicar y enseñar, Él es quien decide dónde y cuándo. Él es quien lleva la agenda. Él es quien lleva el itinerario. No nosotros. A nosotros nos toca estar y ir a donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Quiénes? El resto de los apóstoles. Pero como que rectifica, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo cuanto hacemos para el Señor y su iglesia, siempre, siempre, es para la gloria de Dios. El verdadero celo por Dios está en Él, no nosotros. Nosotros no nos recomendamos. Nosotros solamente somos vasijas, usadas por el Señor para lo que quiere, siendo moldeados para lo que quiere. Cuando Él nos da un propósito, una misión, un sentido en nuestra vida, la gloria siempre va a ser de Él. Es un paréntesis con esto. Versículo 17. Y cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de acá en Samaria, hasta que los destruyó conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Jehú fue obediente al destruir a todos los seguidores e hijos de Acab. Sí. Pero tal vez sus motivos no siempre eran los correctos. Había orgullo, había impulsividad y hasta a veces un cierto grado de crueldad y ensañamiento. ¿Fue usado por Dios para ser un instrumento de juicio? Sí. Pero no era perfecto. Así como todos los reyes que hemos conocido, hemos estudiado a través de estos dos libros, Jehú no era un rey tan conforme al corazón de Dios. Jehú solamente proyecta y prefigura al que es el verdadero rey ungido y juez justo, Cristo Jesús. Uno conforme al corazón de Dios. Uno que tiene verdadero celo por la gloria de Dios, por la verdad de Dios, por el nombre de Dios. Uno quien dio su vida en rescate por muchos. Él es el verdadero rey que decidió ensuciarse las manos con todas las inmundicias de nuestros pecados. Y fue hasta lo más profundo de su humillación para morir en una cruz como un malhechor. Es este rey que viene a rescatar a los suyos, a los que creen en Él, a los que han sido comprados a precio de la sangre de Cristo, a los que recibieron su gracia, a los que se han arrepentido, y a los que buscan todavía su favor en el día de su venida. Cristo Jesús, aunque tú veas que prácticamente hemos enfatizado mucho el juicio de Dios, si te das cuenta, Él es nuestra esperanza. Amados, Él es nuestra esperanza. Porque el juicio ya no cae sobre nosotros, cayó sobre el propio Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace muchos años, en la puerta de nuestra primera casa, había una calcomanía pegada que mi tía Fidela, que en paz descanse. Y en esa etiqueta tenía un fondo negro y las letras eran plateadas, me acuerdo mucho, y estaba enmarcado, también de color plateado. Mi tía tenía la esperanza de que fuéramos alcanzados a salvación. Y siempre veía esa calcomanía todos los días al salir de casa. Creo que era algo estratégico. No era cuando entrabas, sino cuando salías, como diciendo, acuérdate de estas palabras. ¿Sabes lo que decía? Cristo viene. ¿Estás preparado? La misma pregunta te hago. Cristo viene. ¿Estás preparado? ¿O estás preparada? Él pronto hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Amados, que el Señor nos halle en el hueco de su mano, lejos de la ira y del juicio, y muy cerca de la vida eterna. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ha mostrado las realidades de tu juicio, pero también nos ha mostrado las bondades de tu misericordia. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús alcanzamos un refugio seguro. Y te damos gracias, porque nos compraste, nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Nos diste de tu favor cuando no lo merecíamos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Por tanta bondad y misericordia. Gracias por tu evangelio. Gracias porque Cristo Jesús bebió la copa de la ira en lugar nuestro para darnos la copa de salvación. Gracias, Señor, porque perdonaste nuestros pecados y nos reconciliaste contigo. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen. Por aquellos que todavía rechazan a Cristo, por aquellos que están siendo obstinados en su amor por el pecado, por el mundo, por las malas influencias, por las malas amistades, Señor, por las cosas del mundo. Te pedimos, Señor, por aquellos que todavía tienen ídolos en su corazón, que los derrumbes, los destroces, Señor, para que antes de que den cada paso puedan ver esa palabra. Que tú vienes y nos recuerdes, ¿estamos preparados? Señor, que seamos alcanzados en tu misericordia y podamos verte con gozo y alegría cuando tú vengas por nosotros. Prepara tu iglesia, Señor, hazla santa, sin mancha, sin arruga. Santifícanos por tu palabra. Límpianos, Señor, de toda maldad y danos arrepentimiento. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Porque como dice tu palabra, el que piense que está firme, mire que no caigas. No permitas que confiemos en nosotros, sino que nuestra confianza sea Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Por tu Espíritu Santo, tu Espíritu de gracia. Te pedimos, Señor, que no menospreciemos el Espíritu de gracia. No pisoteemos, Señor. En nombre de Cristo, ni tu gloria. Gracias, Señor, por tu amor que no merecemos. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a orar a nuestro Señor, amados.